Buenas tardes, querido público teleescucha. Pasamos a transmitir la fiesta de inauguración del Mundial de Alemania 2006 desde el estadio de Frankfurters. Se vino Costa de Marfil y le ganamos justo ahí. La FIFA no quiso embromar, con dos países nos hizo jugar. Teníamos a Serbia por aquí y a Montenegro por allá. Y le ganamos a los dos con calidad. Y con Holanda al jugar fue una mera formalidad. Luego en octavos de final a México fuimos a enfrentar. Primero la pasamos mal y un zapatazo nos vino a salvar. El Caradura dijo, la quise en Boca. Y ya los cuartos de final con Alemania batallar. El Pato a bañar se fue con la rodilla de Klose. Y en el alargue a sufrir, Riquelme ya no estaba ahí. Messi se puso a puchelear. Cosiero me dejó jugar. Teniendo la mente así. Nos quedó el otro como un capullo de Alelí. Nos quedó el otro como un capullo de Alelí.